De la FM. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter 104.5. Por el culo de la FM. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se derriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter 104.5. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se derriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. 104.5 de la FM. Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco. Se hunde con él. ¡La seca ha vuelto! Vale, pues va a ser eso, que haya muerto Chanquete, pero no pasa nada, porque estamos en un programa donde este tipo de cosas pues se pueden superar, ¿eh? Se pueden superar, se puede, uno se puede venir cuesta arriba, ¿eh? Se puede ir también cuesta abajo, bueno, depende de cómo sea uno. Bienvenidos amigos y amigas al Magazine del Absurdo, al Circo de las Miserias. Chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5 de la FM, sí señor, aquí representando hoy en un día muy especial, ya que hoy, no sé si alguien lo estará notando, yo sí. Es una cosa que me viene por dentro. De repente noto que estamos emitiendo para toda Barcelona, sí señor, aquí un aplauso, yo solo aquí, un gilipollas, no pasa nada. Pero yo me alegro, yo sé que todo el resto de compañeros y compañeras de Radio Bronca también se alegra de que estemos emitiendo para el resto de Barcelona. Por fin, este emisor que hemos conseguido gracias a este crowdfunding o este goteo, llámalo X, que al final pues ha salido bien y hemos conseguido pues lo que nosotros queríamos. Llegar a toda Barcelona como lo hacíamos antes, como en los tiempos gloriosos, como en la época de... No, la de Franco no. Bueno, en fin, ya me entendéis. El caso está en que hoy tenemos un programa muy especial para inaugurar esta nueva etapa de nuestro programa, directamente para todo el mundo. Hay una gran tristeza en nuestros corazones por haber salido del underground, de lo que se le dice el estar undercover en la cultura general, lo que viene a ser el no ser, para las culturas de masa, pero que sí que ya hay unas cuantas personas que tú ya lo sabes quiénes son, y son como 4 o 5 que te dicen, ah, yo escucho tu programa, es la hostia, muy underground. Y digo, ah, ¿cuántos soy? 4 o 5, está muy bien, está fantástico, de verdad, me alegro un montón, porque claro, esto es comunicación, pero comunicación selectiva, ¿eh? Comunicación selectiva, eso lo hemos perdido. Bien, nos entregaremos al mainstream, como lo hizo Ramoncín en su día. No pasa nada. Lo podremos superar. Sé que cuando vengan las groupies, los autógrafos, las botellas de cava, los backstage, todo esto, pues, de alguna manera pues lo sabremos llevar, porque somos gente que ya tenemos un bagaje que vendría a ser como equipaje en inglés. Y bueno, de alguna manera, yo creo que vamos a poder solventarlo. De mientras, os comunico que hoy no va a estar presente mi compañero Paloma, porque ha tenido un problema, se le puede llamar problema, ya son 2 programas que no viene, pero la verdad es que quiero que lo respetéis, porque si no viene es porque no puede. porque no puede y porque hay cosas más importantes que el chaquete. Bueno, de hecho, cualquier cosa es más importante que este programa. De hecho, no se me ocurre algo que sea menos importante que este programa. Pero bueno, en fin, esto ya va a criterios propios y sobre todo de cara a nosotros que lo hacemos. Es una cosa que deberíamos tener en cuenta. En fin, incluso para nosotros es posiblemente la cosa menos importante en nuestra vida. De hecho, es una cosa que normalmente solemos obviar en nuestras conversaciones de sociedad. Y Paloma ha hecho lo correcto, por eso este programa se lo quiero dedicar muy especialmente a su perro Tsunami. Desde aquí un beso muy grande para él y esperemos que se recupere muy prontito. Paloma, te queremos, estoy aquí representando para ti con esta música caribeña de fondo y con un programa especial, dedicado, monográfico, a algo que nos ha pasado. Podría decir que es un grupo de música, podría decir que es un grupo de personas, pero prefiero decir que es algo que nos ha pasado. Que nos ha pasado, sobre todo que me ha pasado a mí, porque al final, claro, como vosotros audiencia, cuando os tenéis que comunicar, busquéis un correo electrónico y al final que os encontréis es el mío, pues a mí es a que me llega toda la mierda y toda la basura, ¿eh? En fin, o sea, todos los degenerados, toda la gente que está perdida, toda la gente que no está bien orientada, ¿no? Pues al final acaba pues donde tiene que acabar, en mi correo electrónico, y yo pues nada, pues en mis horas muertas, ¿eh? en mis tardes tontas, pues nada, pues mirando los mails y digo, este tío está peor que yo. Hasta que por fin he encontrado una razón por la cual proyectar esta idea chanquetera hacia afuera y decir, vosotros sois los hombres. You are the men. Vosotros sois the Pelukings. Y vosotros os preguntaréis, ¿quiénes son? ¿Qué acaba de decir este imbécil? No, Pelukings. Pelukings es lo que llevaba Lauren Postigo, cierto. Eso está muy bien. Hay gente en televisión que lleva Pelukings. Arús, antes de enterarse que estaba calvo, también llevaba Peluking. Pero poco a poco este término se ha ido convirtiendo en un concepto punk inusual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo lo catalogaría como uno de los grupos punks más subversivos después de Escorbuto. Y después de María del Monte, sería como, bueno, más que María del Monte, no. María del Monte es más subversiva, de hecho, o está a la par, podríamos decir. Pero bueno, por ahí vamos. Pelukings se escribe con dos S de las SS, de las Waffen SS al final. Pelukings con grandes temas que provocan urticaria. ¿Qué pasa? De repente, Pelukings se pone en contacto con nosotros y nos dice que están muy contentos de que les hayamos salvado, están muy contentos de que les hayamos salvado tantos bajones de speed. En ese momento ya me entran bien. Ya digo, vosotros estáis en nuestra onda. Claro, los drogadictos entre nosotros, pues nos guiñamos el ojo. Es como los Stray-H a su manera. Es decir, claro, cuando ves a un Stray-H que se mira con otro Stray-H en un concierto y ve que están los dos escupiendo la misma colilla en el suelo, pues de repente como que hay un falling love, ¿no? O sea, de repente es, mira, los dos estamos haciendo lo mismo, que es escupir de una manera absolutamente imbécil esta colilla en el suelo y estamos como imponiendo una actitud, ¿no? Así como los dos juntos y de repente pues hay un falling in love, ¿no? Normalmente el Stray-H es un género bastante masculino, bastante heterosexual. Eso no creo que pueda incluir al cantante de Los Crudos, por ejemplo, o a otros grupos que ahora mismo tampoco me vienen a la cabeza, pero bueno, ya os los comentaré. Pero bueno, en fin, en principio esta movida tan heterosexual, tan dura y tan responsable con uno mismo, con el organismo, pues de alguna manera también se une, ¿no? Es decir, encuentra esos vínculos. Nosotros hemos encontrado un vínculo con los Pelukings en el momento en que nos han hablado de speed, de drogas, de perdición, de cucas como niños de 5 años. En ese momento nosotros hemos entrado en comunión, por decirlo de alguna manera. Hemos entrado en relación directa. Una cosa de, te miro a los ojos, pero claro, como no te veo, estoy jodido. Pero bueno, igualmente yo sé lo que me digo. Pelukings con un manifiesto, Pelukings con una idea, Pelukings con una manera de fracasar en la vida muy similar a la de Chanquete ha muerto. Hoy os ofreceremos un programa especial, bueno, yo en concreto, yo y mis 28 personalidades, porque Paloma no va a estar. Así que yo y mis 28 personalidades os vamos a ofrecer un programa especial, básicamente referido a los Pelukings. A los Pelukings, un grupo formado por Forrest King y Botti King. que es su escudero fiel. Luego comentaremos un poco la historia, porque básicamente yo, mi promesa particular que les he hecho es, voy a perder una hora de tiempo con vosotros. Esto es una cosa que yo ya la he perjurado, en plan de... O mi madre, tablito, me muera aquí mismo. Esa es la idea. Que una persona se mide por su palabra. Esa es la idea. Que una palabra se mide por su persona. Esa es la idea. Que yo ahora mismo me podría medir con centímetros, porque no llego ni al metro. Vamos a poner el primer tema de Peluquins, para que un poco os vayáis haciendo a la idea de qué va a ir un poco este programa, ¿no? Este programa, de hecho, que voy a tener que currármelo y voy a tener que explicar cosas varias. Porque son gente que claro, tienen un humor tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan chanquetero, que al final, pues hasta a nosotros nos resulta ambiguo, ¿no? Es una cosa, yo se lo comenté a Paloma, lo estuvimos viendo así como de ciego y tal, esta mierda, tío, mira que me han mandado, esto es la risa. Me dice, coño, pero esto, ¿no son nazis? No, que va, mira las fotografías y mira la letra, escucha bien. Al final, claro, no sabíamos muy bien por dónde meaba esta peña, ¿no? Entonces nosotros, claro, nos dimos cuenta que nosotros somos iguales, a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Hay gente que se piensa que somos unos machistas, que somos unos retrógrados, que somos una gente básicamente imbécil, en esto sí que aciertan, pero bueno, que tenemos ese problema, en esto también aciertan. Bueno, básicamente tenemos varios problemas, lo del retraso no es exactamente así, pero sí que tiene un poco que ver. Entonces, hace quizá que escuchemos un tema, quizá que escuchemos un tema, y yo creo que con esto ya lo entenderéis todo. Este tema con el que vamos a abrir la sesión de Peluquins en este monográfico, ya os lo digo, si no os gusta ya podéis apagar la radio porque va a ser todo el programa así. Este programa está dedicado a gente que ha hecho canciones como esta. No voy a decir ni el nombre ni nada, simplemente la voy a dejar ir, así en plan barato. Lo voy a decir, gora mi polla, tío, gora mi polla. La llevo dentro. No sé qué hostia significa, pero... Mira que te cagas. Mira, me la saco con la guitarra. Venga, hostia. Siete mareras, guachinarina y... Guachinarina y nai, guacharina y nai, guachinarina y nai, la. ¡Siempre! ¡En mi bomberuna y curreña! ¡Cuando me voy, digo agur! ¿Cómo me voy a gustar ser vasco? Mi sueño es quemar un autobús. Estudiaré ciencias políticas para hacerme lendakari. Orgulloso de mi pueblo, soy yo Euskalgudari. Me casaré con una vasca, aunque sea fea y basta. Me cambiaré el apellido y mi sueño haré cumplido. Haré un curso de euskera y juraré la bandera. Le pegaré a los españoles por ser unos todos invasores. Y aunque nací en Toledo, ahora soy muy feliz, pues llevo a mi Euskadi muy dentro de mí. Cambiaré todos los nombres de mi árbol familiar. Animaré al Athletic en la catedral. Me haré las siete calles mientras bebo bacharán. Gritaré Goraeta antes de desayunar. Amo mi bandera, los montes y pantanos. Amo a mi Euskadi, aunque sea castellano. Pero un día descubrí la muy dura realidad. El euskera era una lengua inventada, no significaba nada, en verdad. Las mujeres tienen rabo, las rocas son de cartón. El enlacari es de trapo y el bulgen es de latón. pues te dando cuenta. Quise rectificar. La madre tierra Castilla seguro me acogerá. Ya me lo dijo mi novia, que me iba a arrepentir de haberme tatuado Coraeta en la nariz. Mi madre me da de hostias, los niños se ríen de mí porque me dejé en Euskadi, mi querido peluquín. Como habéis podido comprobar, algo extremadamente mongo, algo extremadamente difícil de digerir, a Peluquins con un talento ínfimo y una gran negligencia a los instrumentos, nos muestran su talento en crudo, ¿eh? Esto, en principio, sería lo que define el principio punk, ¿eh? Esta gente son mucho más punks que grupos que son punk, oficialmente punks, quiero decir. Esto va como va, porque cada uno mea por donde quiere y al final el peluquín te lo pones tú. Esto es Radio Bronca, en estos momentos Chanquete ha muerto, presentando el proyecto Peluquins. Si queréis quejaros, si queréis denunciarme, si queréis amenazarme e intentar sacarme los ojos por antena, es el 93-359-4900, 93-359-4900. También insto a la gente de Peluquins, que creo que están escuchando esto, a que me llamen. A que me llamen y que me jodan el programa. Por favor, con sus comentarios hostiles y su falta de criterio, por favor. Porque es una cosa que a mí me fascina. Es decir, al final, esto es lo que yo empezaba a sentir un poco con los maquineros de Valencia y no sabía cómo concretar, ¿no? Hay veces que pasa que te das cuenta que la verdadera revolución viene en la estupidez más masiva, ¿no? En el punto este donde no hay ningún sentido, donde realmente eres un antisocial. ¿Qué pasa? El punk, tal y como lo conocemos ahora, con todas esas ramificaciones, con toda esa cultura añadida, con toda esa literatura, al final, pues resulta pesado para gente como yo que no le gusta leer. Resulta pesado para gente como yo que no le gusta entender. Resulta pesado para gente como yo que no le gusta otra cosa que drogarse, tocarse la picha y darse cabezazos contra la pared y ponerse vídeos graciosos de niños que se caen y sus padres los graban y siguen grabando cuando el niño se cae y se hace mucho daño. Seguramente esto será un trauma para el niño y luego lo mandan a vídeos de primera y bueno, estas cosas que hacen este mundo grande, ¿no? Que hacen este mundo enorme, que hacen este mundo un lugar digno para vivir. Os recuerdo, amigos y amigas, por si no lo sabíais, que primero estáis en Chanquete ha muerto, Radio Bronca 104.5, y segundo, que vivís en el mejor de los mundos, ¿eh? Si os quejáis es porque sois una panda de personas con poco aguante, por decir eso, esquivando otro tipo de apelativos un poco más, ya lo sabéis de qué palo voy. Y dentro del mejor de los mundos, vivimos en el mejor de los países, que es España. Y dentro de España hay lugares especialmente característicos, como por ejemplo Castilla, Burgos Playa, Fragaland y Murcia. Murcia es un lugar donde pasan bastantes cosas y de ahí parte la historia de Peluquins. Si me permitís, sé que este programa está siendo especialmente de difícil gestión para la mayoría, pero bueno, esto es una cosa que me estoy haciendo yo mismo, igual que cuando te masturbas, es un poco lo mismo. Voy a leeros la historia tal y como me la han narrado ellos, de cómo surgió Peluquins. Hace algunos años, bueno, no, mira, voy a hacer una cosa. Primero voy a poner un tema, ¿vale? Voy a poner un tema, porque es que además he pensado que esto sonaría muchísimo mejor si le pusiese una música medieval de fondo, ¿eh? Porque, o no, pero yo creo que lo voy a probar. Por lo pronto creo que os voy a dejar, antes de leer este tema, os voy a dejar con el tema que me sedujeron, ¿no? Me ganaron el corazón, un tema maravilloso que es una versión de Non Servium de un grupo de hoy, Skins, especialmente comprometido. El acto de vandalismo que esta gente, Peluquins, hicieron con este tema no tiene precio, no hay manera de agradecérselo, cómo destrozaron y cómo malversaron el contenido de esta canción de una manera absolutamente profesional. Pasaron de Punks Skins a Punks y Spitz. es una oda a drogarse. Es importante que nos quedemos con el principio de la canción, ya que creo que es donde se define un poco todo, donde se define el contenido de este grandísimo tema. Sobre todo si lo queréis buscar en internet, hay grandes imágenes de Peluquins. Para la gente que no lo sepa, tenemos un blog que es laparroquiadechanquete.blogspot.com, la parroquia de Chanquete, sin cas, todo con cus, laparroquiadechanquete.blogspot.com. Aquí hoy colgaremos las imágenes que Peluquins nos han enviado a nuestro correo electrónico especialmente, ¿no? Aquello. Yo creo que esto ilustraría muchísimo. Ya sabéis que somos muy, muy completistas para estas cosas, ¿eh? Así que creo que lo vamos a ilustrar. Pero por lo pronto nos quedamos con este grandísimo tema, esta versión de Non Servium Punks y Skins, que ha pasado muy acertadamente a ser Punks y Spitz. Vamos con ella, una canción, por decirlo de alguna manera, memorable. Cuando les pides lo único que nos hace fuertes. Esta parte me encanta. Esta parte me encanta mucho. ¡Hijos de puta! ¿Cómo me duele la cabeza? Encima no puedo dormir. ¡Puta mierda! No vuelva a salir en mi vida. Viendo sardinas. Una obra maestra, a mi entender, del punk. ¿Qué es más punk que el punk? Claro, aquí hay un problema que creo que deberíamos resolver con los Peluquins, ¿no? Es decir, seguramente hay un montón de punks concienciados y concienciadas que llevan muchísimo tiempo luchando por el movimiento y de repente aparecen unos enajenados de esta categoría para joderles el chiringuito. A nosotros no es que nos parezca especialmente bien, pero no podemos por más que mostrarnos entusiasmados por su nihilismo, incluso dentro de casa. Es como si te mearas en la olla de la sopa, un poquito. Entonces, este tipo de actos valientes, como podría ser, pues no sé, pegarle a tu padre, o mearte en la olla de la sopa, o mearte en tu propia almohada. También estoy muy con mear. Mear es una cosa que da mucho juego, en realidad, ¿no? Mearte en los sitios, sobre todo cuando parece que no te estás enterando. No sé si alguien lo ha probado alguna vez. No sé si os habéis puesto, por ejemplo, la cola del paro y os habéis meado encima. Es una cosa maravillosa. De repente, primero por el calentor. Es una cosa que me siempre congratula, ¿no? Si sobre todo si es invierno, de repente sientes por la pierna el calentito, ¿no? El calentito de tu propia orina que va bajando. Y sobre todo también las miradas de la gente, como diciendo, ¿qué pasa? ¿Está loco? ¿Está enajenado? Si eres chica también, pues está muy bien, está muy bien. O sea, que meas. Y si llevas falda es mejor, porque cae como si fuera el Sato el Ángel, ¿sabes? Que una cascadita. Cascadita simpática en el parque de la oficina del paro. Siempre cosas maravillosas que hacen que tu vida sea un poquito más difícil, pero siempre más divertida. Este tipo de cosas que hace que este grupo Peluquins no sea bien aceptado dentro de lo que son las comunidades punk. Claro, porque todo lo que dicen es puta mierda. Entonces tú te preguntarás, entonces tú que estás en Radio Bronca, chanquete, estás aquí en un medio... pleno de conciencia, pleno de conciencia es una expresión que se entiende muy bien, ya pleno de conciencia, estás en un sitio donde la peña está pues batallando, haciendo sus movidas, ¿no? Y pones a Peluquins y le estás dedicando una hora a esta gentuza, a esta gente que está mal de la cabeza, es unos drogadictos, una gente de mal vivir, gente que no, que la mira y está mirando por otro lado. Claro, pues sí, ¿y sabéis por qué? ¿Y sabéis por qué? Porque Peluquins, en realidad, engloba toda la idea chanquetera de somos peor que el propio mal. Es decir, todo aquello que pienses que podemos hacer mal, lo podemos hacer incluso peor. Y ahí, en esa especie de ya hemos sobrepasado el abismo, ya nos hemos caído abajo y Gandalf nos ha dicho que no podíamos pasar, pero nosotros hemos pasado, como decían los fachas en el 1900 y lo que te dije, cuando la guerra civil, ya sabéis, canciones cupleceras, como por ejemplo, decían no pasarán, pues ya hemos pasado, una canción maravillosa que creo que deberíais poner en vuestro guateque, es una canción estupenda, incluida en un recopilatorio genial que se llama Canciones después de una guerra del señor Patiño. No sé si alguien ha visto la película o escuchado la banda sonora, maravillosa por otra parte, pero bueno, sin irme por las ramas, la cosa está en que Peluquins son asquerosos, como lo es Chanquete es un programa de mierda, y nadie lo va a negar, en realidad, soy gracioso, yo me río y tal, no, es que esto no funciona así. Esto no funciona así, es que en realidad no, es que nosotros no hacemos gracia, que nosotros damos pena. Lo que pasa es que esta pena al final se convierte en asco, y es lo que le pasa a Peluquins. Y por tanto, en ese punto de sublimación, en el momento en que el hielo se convierte en vapor, en ese punto de sublimación, de sublimation, en ese punto es donde Peluquins y Chanquete se han encontrado. Y por si fuera poco, tenemos aquí un manifiesto que así lo ratifica. Así que ahora sí ha llegado el momento, con Camilo VI absolutamente distorsionado de fondo. Atención, manda los huevos. ¿Cuánto tiempo de no poder hacer amor? Y cada tarde arriba España. Notar el frío. Independencia para España. Jael, Luis, compañeros. Vamos con el manifiesto. Bueno, de hecho no es el manifiesto. De hecho es... estoy de alguna manera invadiendo su intimidad. Es que me gusta mucho esto que suena. Espera. Puede ser. Guau. Esto una copita de pacharán y las luces bajicas, ¿eh? Y una cabrita. Te haces una noche de puta madre ahí de con tu ligue, ¿sabes? Con una cabrita, una ovejita, con una orca, con lo que quieras. Es una cosa maravillosa. Camilo Sesto ya lo sabía y también lo saben los Peluquins con este estupendo escrito que nos han mandado, que no nos han pedido especialmente que lo radiofonemos, ¿eh? Porque esta palabra es muy correcta, radiofonar, ¿no? Vamos a radiofonar esto. Pues bueno, el caso está en que yo he decidido que lo voy a hacer. Hace unos cuantos años me fui de Rule, nos cuenta nuestro amigo Forrest King, que es digamos, el 50% de los Peluquins, ¿no? Nos cuenta lo siguiente. Hace unos cuantos años me fui de Rule con una banda de punk patatero en la cual no tocaba. Esto me parece de una honestidad terrible, ¿no? De repente el tipo se va solamente para gorronear, ¿no? Ya, ahí ya nos ha ganado. Ya ahí ya decimos, tú vales. Pero bueno, en los largos paseos en los cuales yo no tocaba, tampoco conducía. O sea, es un completo inútil. La cosa me parece fantástica. Entonces me dedicaba a escribir en las servilletas de los bares una nueva religión, el peluquismo. Esto está muy bien. De repente, el tipo, viendo que es un completo inútil, viendo que es un completo necio, decide utilizar su tiempo de alguna manera más o menos útil y fracasa escribiendo una religión que se llama peluquismo. Es decir, por tanto, si quiere hacer algo útil, ha fracasado estrepitosamente. Pero aquí tenemos estos temas y aquí tenemos este manifiesto. Por tanto, bueno, es una forma de inutilidad muy selectiva, debemos decir. Harto de furgonetas, perros, mallas y mujeres con pelos en los sobacos. Esto lo vamos a eludir, esto no lo he dicho. Porque, claro, es una persona quizá que no tiene, vaga redundancia, pelos en la lengua. Esto es una cuestión de gustos, es una cuestión de maneras, quizás lo dejamos aquí. Harto de furgonetas, perros, mallas, me alcé y encaminé una nueva lucha con mi fiel escudero Botti King y nos dispusimos a grabar los pocos temas que había escrito unos días antes, completamente puesto de speed, borracho y haciendo el imbécil. Nos situamos en un caluroso verano en Murcia DF, frente a un ordenador con un grabador de voz de Windows, una guitarra española, una flauta, pelucas, tirantes de España y nos pusimos manos a la obra. A ver, os faltaba básicamente una imagen tridimensional de Fraga, sería lo suyo, y caretas con nuestras caras, la de Paloma y la mía, básicamente. O sea, Camilo Sesto me está fallando, ¿eh? Ahí, espérate, muévete, Camilo Sesto. ¡Wow! Hay mucho dolor en este tipo de manifestaciones de Camilo Sesto. Bueno, en fin, seguimos. Al tiempo, las canciones se grabaron de una toma. Las melodías eran copias de canciones de punk. Y lo demás era improvisado. Y bueno, en fin, lo acabaron. Y cuando lo acabaron, tenían un zurullo en sus manos de dimensiones desproporcionadas, como lo que acabamos de oír. Hicieron unas copias y lo regalaron esa misma noche por las calles. Esto es inmediatismo, como decía Hacking Bay. Inmediatismo. Tal y como lo piensas, lo haces. Y cuando lo haces, ya existe. Por tanto, esto es un acto que, aunque extremadamente cutre e inútil, es mucho más anarquista que ponerse bandanas en la cabeza y hacer pit circles, a mi entender. En fin, sin entrar en otro tipo de comentarios que puedan herir la sensibilidad del espectador, continuamos. Al tiempo nos hicimos con un MySpace donde llovieron las ofertas de tocar en muchos sitios. Incluso hubo grupos nazis que les ofrecieron de tocar, con canciones como Gora mi polla, que es la primera que hemos escuchado. Pues bueno, yo creo que hicieron verdaderos estragos. Y claro, los fachas que se agarran a un clavo ardiendo, los pobrecicos que no tienen nada, están ahí como tonticos que son, están ahí que no saben dónde atinar. Pues claro, los oyeron y dijeron, bueno, esto, a pesar de que es una soberana mierda, es muchísimo mejor que la mayoría de cosas que oímos en nuestro campo. Por tanto, como están en contra de Euskadi, sumaron 2 + 1, les dio 7, les dio 8 o 9. Y dijeron, bueno, ya está, la aritmética está resuelta. Visto el éxito, en los años nos juntamos otra vez, dos tardes en un cuarto inmundo, con un ordenador desartalado y un programa súper raro en el que tenías que poner las notas musicales en un pentagrama y así crear instrumentos. No podíamos gritar demasiado, ya que la madre de Botiquín, profesora de religión de los maristas, estaba en casa. Esto ultra, me declaro automáticamente ultra fan de la madre de Botiquín y desde aquí lo quiero afirmar, lo quiero decir y lo quiero ratificar. Botiquín es maravilloso. Botiquín con su madre, profesora de religión de los maristas, muy cabreada con las actitudes perniciosas y libertinas y díscolas de su hijo en la habitación. Con el... voy a quitar esto de Camilo Sexto, que está jodiendo más que otra cosa. Ya está, a mierda. Bueno, eso, que las actitudes díscolas y jodiendas de Botiquín y Forrest King. Claro, la madre no se estaba enterando de nada. Yo, en que me he equivocado, yo, maestra de la Legión de los Maristas, ultra fan de esta mujer. Yo soy muy fan de dos personajes que salen en esta narración. Y esta es el primer fan que puedo manifestar abiertamente. Luego, seguimos. Nos hemos quedado y no podíamos gritar mucho, ya que su madre, profesora de religión de los maristas, estaba en casa. Y además, era una casa de 40 metros cuadrados, lo cual lo hace todo mucho más difícil. Y además, esa misma tarde, segundo, me declaro segundo fan ahí de la persona que viene ahora, atención, es muy importante. Esa tarde, para rematar, apareció un antiguo nazi de Murcia que se había hecho punky. Y su manera de demostrarnos que era del rollo fue sacarse una papela y fumarse un chino delante nuestro. Ultra fan de esto. O sea, ultra fan del nazi arrepentido, que de repente se ha vuelto, simplemente es drogadicto, es decir, es una persona que está perdida de la vida. Seguramente incluso ni siquiera fue nazi, simplemente fue un pobre imbécil que se apuntó a una moda, le empezó a pegar al bazuco, el tío empezó a ir mal, empezó a descojonarse, empezó a ir para abajo, en plan, o sea, sin frenos, ¿no? Aquí hay una cosa, bueno, para abajo. Y la única salida fueron los peluquins. O sea, son unos reinsertadores sociales, en cierta manera, ¿no? En fin, una cosa que me fascina, ¿no? Evidentemente, cuando se fumó el chino, peluquins lo aceptaron de pleno derecho. Y así fue como sacaron un vinilo que no era un vinilo, sino que era un CD pintado de negro en una caja de vinilo al precio de un vinilo, para financiar la lucha de los peluquistas, básicamente. O sea, lo que estaban haciendo era estafar a la gente. Y luego también unos cuantos vídeos que subieron a internet. Y además, parece ser que los mejores han sido eliminados, porque claro, el contenido así como un poco poco ético, pues ahí lo llevabas, ¿no? En fin, esa ha sido de alguna manera la fusión, la generación de los peluquistas, cómo se gestó la simiente de lo que vais a seguir escuchando ahora mismo. Vamos con otro tema de los peluquins. ¿Cuál poner? Pues creo, ya no sé. Este mismo. Esta sensación inunda todo mi ser. Es algo muy bonito. Creo que ya sé lo que es. Me cuesta decirlo. Me da mucha vergüenza. Coge aire y te lo diré con todas mis fuerzas. ¡Quiero que abre tu cara! ¡Quiero que abre tu cara! ¡Cuánto piden! ¡Cuánto piden! ¡Cuánto piden! ¡Cuánto piden! Precioso. Precioso. De hecho, es estupendo. De hecho, es una cosa que va mucho para bodas y bautizos. Pero vamos a seguir un poco con la música de Peluquins, porque creo que ya nos hemos presentado bastante. Yo creo que lo que os hace falta ahora es empezar a catar un poco la cosa dura de esta gente que no tiene pelos en la lengua. Ya hemos hablado antes de los pelos. No sé si la lengua estaba ahí, la movida. Y vamos a poner un tema que se llama Punkis con bigote. Creo que os va a encantar. Vamos con él. Ahora, a partir de ahora, vamos a poner temas. Vamos a dejar que hable la música. ¡Insúltame al pasar! ¡Pega a mi novia con un palo! ¡Ven a mi padre! ¡Si quieres, mata a mi gato! ¡Pero quítate el sabo de la cara! ¡Si no quieres ser malo! ¡Si no quieres que lo haga yo! ¡Si no quieres que lo haga yo! ¡Si no quieres que lo haga yo! ¡Si no quieres que lo haga yo! ¡Espera, ya antiestético! ¡Y se sabe lo que has comido! ¡Vas provocando, cabrón! ¡Vas provocando, cabrón! ¡Vas provocando, cabrón! ¡Un kiss con bigote! ¡Un kiss con bigote! ¡Un kiss con bigote! ¡No, no, no! ¡Un kiss con bigote! ¡Con bigote! ¡Con bigote! ¡Con bigote! ¡No, no, no! Ah, fantástico. Punkis con bigote, sí señor. Esto no lo he entendido muy bien desde el principio. Es así, son cosas que pasan. De repente Peluquín se decide dedicarle una canción a bigotes con peluca, punkis con peluca, bigote, bigotes con punkis. Son cosas que pasan aquí en Chanquete ha muerto, Radio Bronca 104.5. Recordad a Radio Almaina, que nos está escuchando ahí fervorosamente. Queremos pedirle perdón por este programa. De hecho, está saliendo tan mal y tan grosero y tan falto de ética porque Paloma no está aquí para controlarme. Esto es lo que pasa cuando estoy falto de litio. Es lo que pasa cuando no tengo la oportunidad de frenarme, cuando no hay nadie que me ponga una falca, una calza, como se le llame, esa cuña que te meten a veces cuando para que no te caigas por la cuesta. Se ve un poco ese rollo. Aquí en Chequete ha muerto, se hace lo que se puede. Y tenemos que seguir un poquito más con los Peluquins, porque yo creo que hemos hablado demasiado, yo creo que ya hemos presentado un poco el proyecto, hemos hablado de lo viles que son, de lo poco concienciados que están de absolutamente nada, del daño que le quieren hacer a las cosas porque sí y solamente porque sí, la cual cosa nos emociona francamente. Y ahora vamos con un tema especialmente conflictivo, un tema que ya raya en la censura. Ya es una cosa que ya me he empezado ya a pensar si debíamos poner o no. Yo creo que sí, porque resulta honesto. Es decir, si Chanquete puede pasar por los filtros de aquellos oyentes y oyentas que en estos momentos nos estén escuchando y crean que la ironía es una forma de expresarse, quizá no deberían escuchar ese tema. Es un tema de Peluquins que demuestra que son unos enajenados que solamente prodigan el odio, el dolor, la faltonería y el para que llore mi madre, que llore la tuya. Un poquito. Entonces, vamos a poner un tema que se llama Latin King. Es un tema, ya os digo, conflictivo. Es un tema que pica un poco. Es un tema con una letra un tanto oscura. Con frases como, por ejemplo, tu novia se llama Joaquín y tiene rabo. Aquí ya uno lo coge como quiera. Sobre todo destacar el tema artístico de la canción, ¿no? El tema de la sonoridad, o sea, la orquesta, el fondo, cómo han gestionado lo que sería la música ambient del disco. Creo que es una canción trabajada, es una canción que quizá, como pasa con los libros de Vargas Llosa, ¿no? Que es un escritor de derechas, pero que al final... pues dices, está bien escrito, ¿no? O sea, o como los libros de Pedro Ruiz, que hacen una poesía maravillosa, ¿no? O los de Ana Rosa Quintana, que los ha escrito ella, todos. Una cosa que pasa, ¿no? Latin Kings sería un poco este talón de Aquiles, ¿no? De Peluquins, con este tono tanto sospechoso que a mí me... me ha hecho reír mucho, la verdad. Bambos y colgantes, sangre y tatuajes, dicen que los vieron alguien por la noche. Todos se extrañaron, los creían enanitos, pero no era cierto, eran panchitos. Latin King, te quito la gorra y te pongo un peluquín. Latin King, ya va siendo hora de echarte aquí. Te quito la gorra y te pongo un peluquín. Ya va siendo hora de echarte aquí. Mi abuela es punk. El mapache es punk. El alcalde es punk. Mi mascota es una punk. Me voy, que no es la Nini. ¡Me puta por la mierda! ¡Son mis amigos! ¡Y soy la mierda! ¡Ladin King! ¡Ladin King! Lo que tenés puede ser más joaquín. ¡Ladin King! ¡Ladin King! Te pego un sonapo y te mando a tu país. No, no le puedes llamar Joaquín. Te pego una hostia y te mando a tu país. Que lo sepa todo el mundo que eres gordo, de verdad. Ponte ropa de tu talla. O es que tienes miedo a marcar. Te quito la gorra y te veo un Joaquín. Llevo sin dólar, hasta aquí. Latin King, Latin King. Tú lo que tienes pene se llama Joaquín. Latin King, Latin King. Tú lo que tienes polla y se llama Joaquín. ¡Hola amigos! ¿Derbez también un euro? ¡Sí! ¡Hola! ¡Sí! ¡Hola! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo cretino de Blue Kings. De repente nos salen con este tema que puede ser dudoso para la mayoría de nosotros, pero sobre todo si nos fijamos en el gasto terrible, en el dispendio de estupidez que desprende en su letra y en sus rimas, nos veremos sumidos en una especie como de oma, de oda, de obra maestra a la subnormalidad, al no ser nada, al no ser nada, al nihilismo en cierta manera, al destruir por destruir, al ir a ninguna parte, que en cierta manera es un poco la esencia punk. O sea, de hecho, el punk se trataba de este tipo de cosas. Por eso Sid Vicious llevaba esvásticas colgando del pecho y luego los Buzzcocks hicieron lo que hicieron. Y después, pues bueno, Iggy Pop se dejaba azotar el culo por un tío vestido de las SS y así sucesivamente hasta que de repente alguien dijo, no, el punk es serio, el punk es... vamos a hacer un movimiento político, que me parece muy bien, que me parece muy bien. Lo que pasa es que, claro, los Peluquins lo único que hacen es mantener esta estupidez masiva, esta especie como de toque de queda a la razón pura, como decía Kant, para darnos simplemente espacio al tirarnos en el barro y vamos a bañarnos de mierda. Porque es un poco la idea. Es un poco la idea. Nosotros nos han enamorado. Nos han enamorado porque además estas palabras que acabamos de escuchar no suenan sinceras. Simplemente creo que se rieron mucho haciéndolas. Y además, viendo un poco cómo va toda la filosofía de Peluquins, en cierta manera pues podemos determinar que fachas no son. Ni tampoco son de izquierdas, tampoco son anarquistas, simplemente pues son como nosotros, como chanquetes, pues son gente que tiene muchos problemas. Tiene muchos problemas con las drogas, tiene muchos problemas de personalidad, tiene muchos problemas para integrarse, y al final lo que hacen es pues intentar pasar el rato para no cortarse las venas. Que es un poco, pues es muy bonito, es muy bonito. De repente pues yo hago un programa de radio, estos hacen canciones, y al final no te suicidas, porque nunca sabes cuándo puedes salvar a una ancianita de que sea atropellada por un camión. Nunca sabes cuándo puedes engendrar un hijo, ¿no? Nunca sabes cuándo te van a presentar para ser presidente de Escalera. Cosas importantes que te pueden pasar en la vida y que, bueno, pues que vale la pena vivirla, ¿no? La vida es una cosa que vale la pena vivirla para, de repente, pues encontrarte con cosas maravillosas como que te hagan presidente de Escalera. Que puedas tener poder sobre los demás o que, no sé, te salga un tercer brazo en el estómago o que te salga simplemente un estómago muy grande como los tíos de los bares que tiran a la máquina, los pacos, que les digo yo, los tíos que están ahí en el bar echándole a la máquina y con el llavero colgando, con el llavero en plan de la marca de su coche, que a lo mejor no es ni de esa marca. Ya veo ahí BMW agitándose las llaves en el bolsillo y te dicen siempre lo que yo te diga, lo que yo te diga. Le van tirando la máquina a las 4 de la tarde con un cubata de JB con cola. Esto es magia, esto es esencia, esto es España, esto es el país en el cual estamos cotizando, el país en el cual estamos viviendo. Dentro del mejor de los mundos, el mejor de los países. Ya lo sabéis, Chanqueta de Muerto apuesta por España, apuesta por este país y apuesta también por una guerra biológica que acabe con absolutamente todo y nos vayamos a la mierda lo más rápido posible. Dicho esto, estamos casi a punto de coronar el final de este programa, que además no ha tenido ningún sentido y que es totalmente evitable. Si hay alguien que no lo ha escuchado todavía, por favor que no lo escuche. Cosa inútil, porque si no lo ha escuchado todavía, no escuchará tampoco mi advertencia. Por tanto, y además, si no se está escuchando, la advertencia viene al final. O sea que, en realidad, es como todo broma, ¿no? O sea, estoy loco, ¿sabes? Tengo la cabeza, estoy pillado. Estoy loco. En fin, vamos a poner otro temita, y vamos a empezar a suavizar la cosita, porque ahora van a venir mis amigos, me van a dar las pastillitas, me van a atar y me van a llevar de nuevo al hogar, me van a llevar de nuevo a casa, donde voy a estar bien calentito, me van a dar esa cosa que me gusta tanto en la cabecita, que es como si una electricidad, como si metieses los dedos en el enchufe, exactamente eso. Y de mientras, otro tema de Pelo Kings, vamos con él. Vamos con, de hecho tengo como aquí varios para escoger todavía, temas muy faltones todos, temas que no tienen ningún tipo de sentido, no tienen ningún tipo de futuro como piezas de música, sobre todo no son buenos, no son temas buenos, y nos vamos con, me voy con el Madero. Atención, un minuto y medio de mierda. Bambos y colgantes, sangre y tatuajes, dicen que los vieron ayer por la noche. Todos se extrañaron, los creían enanitos, pero no era cierto, eran... ¡Madre mía, jamás he visto cosa igual! ¡Te han hecho daño, Zara! ¡Madre mía, si te han clavado toda la flauta por la boca! ¡Si te estás endesangrado! ¡Espérate, pone a la policía, ya la paro yo, No te preocupes, chico, no te preocupes, que yo te salvo. ¡Policía! ¡Vale! ¡Vale, policía! ¡Policía! Ya se para. No te preocupes, chico. No te preocupes, que de esta sale. Vamos a ver, ¿qué coño pasa aquí? ¿Quién ha hecho esto? Eso, un tío que ha salido corriendo que decía que llevaba a este hombre en mayo y bigote, se enfadó y le ha dado una de hostias por llevar mayo y bigote, que lo ha dejado aquí tirado en el suelo con la flota metida. A ver, si... Es normal, ¿qué coño quieres con esas pintas? ¡En por culo, hombre! ¿Cómo que me den por...? ¡En por culo! Bueno, la verdad es que con ese bigote yo también le daba un par de hostias, ¿sí? Bueno, ahí te quedes, cabrón. Me voy con el Madero, me den un palo por ahí. Vamos. ¡Ale! Coño, tronco, ¿qué tal el cazo aquí, que no? Joder, me voy a quitar la camiseta, que... ¡Uf! ¡Qué calor es que hace! ¡Hostia, buenas! ¡Soy Satanás! ¡Estás en... ¡El infierno! ¡El infierno! ¡El infierno! ¡Sátanas! ¡Sátanas! ¡Qué culito te hacen esas mallas, ¿no? Cada día me los mandan mejor vestidos. Chaval, me van a tocar mil años de chupármela. ¡Venga, a cuatro patas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Quita, asqueroso! ¿Qué hago con ese bigote aquí? ¡No entra! ¿Dónde está tu puta casa? ¡Afíjate! Y luego... Te dematas y te me devuelves. ¿Es lo que te digo? Venga, ya te estás largando. Vale. Queroso. Vale. Bueno, parece ser que a los peluquins no les gustan los bigotes. Bueno, seguro no son fans de Queen. Es una cosa que tiene. Son gente que parece ser que no les gustan los bigotes a los peluquins. Una cosa que, como decía, no creo que les guste Queen. Y yo creo que vamos ya a ir acabando este programa porque no está teniendo muy demasiado sentido. Me estoy empezando a sentir un poco culpable de estar proyectando toda esta caspa, de estar proyectando toda esta ignominia, de que no esté Paloma conmigo, porque es que además está pasando un momento trágico. La verdad es que esto es una mierda. Vaya manera de estrenar el toda Barcelona, que nos estamos pegando aquí con Radio Bronca, ahora que podemos estar ahí con toda Barcelona, Y ahora estamos aquí haciendo el imbécil. Bueno, yo solo haciendo el imbécil aquí. Todo es triste, triste. Dan ganas de matarse. La verdad que no. De matarse. Bueno, hay que superarlo. Hay que sobreponerse. Hay que tirar para adelante. Este es un programa que puede considerarse como fallido. Lo que pasa es que yo confío en Camilo VI para que nos saque un poco del apuro. Camilo VI, que siempre es una persona que ha sabido levantar su vida desde los puntos más oscuros, una persona que ha tenido muchísimos problemas por ser tan imbécil como es, una persona que le han dado de hostias mentales y físicas hasta acabarse, hasta gastarle la cara, ha seguido y hace poco que estaba, hasta hace poco está sacando temas ahí con la cara de cartón que tiene, una cara de plástico que parece que se la han barnizado con látex de ese de las puertas. La cosa está en que Camilo Sesto muchas veces ya es impresionante de por sí, pero si encima lo distorsionas y le quitas la rosca del medio, lo pones a 45 revoluciones y dejas que los surcos hagan su trabajo, pasa like this. Vamos ahí. Miedo al silencio, miedo al mirarnos, a que alguien pueda vernos. ¿Cuánto tiempo hace que empezó el tormento de querer llamarte y de no poder hacerlo? O sea, es muy enfermizo, ¿no? ¿Cuándo te marchas? Mi cuerpo está vacío. A ver, si quieres solo entender, ya no puede ser. Agua de dos ríos. Yeah. Es la hora de elegir, y tienes que elegir, vos sos mío. Es la hora de elegir, y tienes que elegir, vos sos besos, vos mío. De la FM. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Por el culo te la hay. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se desriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se desriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. 104.5 de la FM.